El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y... Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas, nuevamente estamos aquí en Radio Malembe, y también en radiofogón.blogspot.com. Acá el Turner nos está ayudando porque tenemos problemas con la conexión a internet, como que se nos lupean las cosas ya. Desde el principio, desde antes de salir al aire incluso. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iba a decir buenas tardes, pero no, buenas noches. Estamos aquí tratando de que la tecnología no nos venza en esta jornada artesanal, podríamos decirle. Una jornada antitecnológica. Antitecnológica. Por ahora estamos sintiendo el peso de la tecnología en nuestros cuerpos, pero vamos a salir adelante. Muy bien, muy bien. Estamos en el mundo entre comillas. Nos podés estar escuchando. Entonces, por Radio Malembe, que estamos saliendo en este momento, se nos corta cada ratito la transmisión porque hay poca internet. También en radiofogón.blogspot.com, de manera lupeada. O si no, también a través de una gran variedad y diversidad de radios comunitarias de la región, como por ejemplo FM Alas del Bolsón, Radio La Negra del Bolsón, Radio Petumo Elaine de El Maitén, Radio La Corneta de Las Grutas y Radio Los Coihues. Los Coihues de Bariloche. Sí, también desde internet podés escuchar por la aplicación de la red Enfoques, la aplicación que reúne y convoca a las radios comunitarias de la Patagonia. Así es. Esas son las formas que tenés para escucharnos y también te puedes comunicar con nosotros. Actualizamos el número de teléfono. El número sigue siendo el mismo, está actualizándose el teléfono. Sí, está. Pasa que hace como un mes que no abríamos el WhatsApp de Radio Fogón, entonces le llegaron más de 1000 mensajes de repente. Ninguno es para nosotros, por supuesto. Son todos números equivocados. Sí, son celebraciones al silencio lo que están apareciendo. Pero bueno, le decimos, hacemos una pausa a ese silencio. ¿Cuál es el número? 2944-917288. Bien, ahí entonces un WhatsApp con lo que a usted le convenga. Así es, así es. Decíamos jornada antitecnológica porque seguimos en el año 1942, en este recorrido por el siglo XX, se puede decir. Un raid casi por el siglo XX. Un raid por el siglo XX, un raid en el sentido de que... De que nos están fumigando. Nos están fumigando. Sí, este raid por el siglo XX, 1942, hablamos de Hugo Mujica en el programa anterior, y en este es casi, se podría decir, como la otra cara de la moneda, ¿le parece, Bernardo? Me gusta esa figura. Sí. ¿Están espacialmente conectados también en algún momento? Sí, es verdad. ¿Hay alguna conexión? Sí, está. A mí me... San Francisco. Está presente. San Francisco siempre está presente. No el santo de Asís, sino California. California. Los Estados Unidos. Sí. Y ya empiezo a respirar profundo. Y sí, hay que respirar profundo cuando hablamos de ese lugarcete. Así que estamos en 1942. No es que el año no nos deja seguir adelante, sino que nos encontramos con cada cosa, que no podemos ignorarlas. Teníamos a Jimi Hendrix también, uh-huh. Pero bueno, algo le tenemos que poder decir que no. y a él no le pudimos decir que Jimi no. Hendrix, muy marcado por el año 69, igual que estos dos personajes, ¿eh? Y hoy en este mundo, entre comillas, 1942, citado a declarar, Ted Kaczynski, una bomber. Once he got to know you, he could talk and talk. We were talking about things that weren't trivial. They weren't. They were about. Atrapado en el American way of life. Pruebas de inteligencia. It's around this time that Ted Kaczynski begins to show signs of increasing withdrawal. Experimentos psiquiátricos. One roommate said that they went down to the dining hall. They never saw anybody finish his food faster and without saying words. Primitivismo y ludismo. When did it all come on? Una cabaña en el bosque. One day this mockingbird began singing in the backyard. You know, the countless. Cartas bomba. I began to realize that the mockingbird is singing the car alarm. Una alerta contra el futuro. Beep, beep, beep. Exactly. Un manifiesto en el New York Times. Poor dumb bird who may be an hour straight thinking, what have we done? How wrong that was. Y hoy, en este mundo, entre comillas, ¡toma, tecnócrata! 1942, citado a declarar, una bomber. En tu cara, tecnócrata, va este programa. Hoy aquí es todo a pedal. Nosotros estamos a pedal. Y eso que las cosas fueron preparadas con tiempo, ¿eh? Es que la relación con la tecnología en nosotros se hace manifiestamente crítica. Es compleja. Siempre. Es compleja. Así que nos apropiamos de esta complejidad. La tecnocracia se ha apropiado de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Vamos a ver si podemos tirar alguna diagonal para salir, aunque sea de algún modo. Qué lindo. Tirar una diagonal, ¿eh? Me gustó. Está con metáfora futbolera. Sí, sí. Hace mucho que... Cada vez estoy... Más metafórico y menos futbolero. Tal cual. Es así. Sí, a medida que van pasando los años, como que va adquiriendo más poesía el fútbol. Sí, y menos movilidad. Es casi una partida de ajedrez, sí. Que es otra metáfora. En fin, ¿qué movimientos hubo en la última semana en la preparación de este programa frente a TED? Ya le vamos a decir TED. Nos sacudió un poco. Sí. Hay algo que nos resonó, que nos interpeló. Yo le quiero mandar un gran abrazo a Ted. Nos podría estar escuchando en este momento porque está vivo. Sí. ¿Sí? Y porque está preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Yo no sé si lo dejan tener internet, si él quiere tener internet, claro. Aparte, ¿no? Y escuchar el mundo entre comillas aparte. No sé. Yo creo que sí. ¿Ted transara con la tecnología? Ok, voy a hacer una concesión. Sí, lo primero que hace es escuchar el mundo entre comillas. ¿Por dónde la escucha? ¿Por dónde lo escucha el mundo entre comillas? Y por radiofogón.blogspot.com y también por Radio Malembe. Che, ¿cómo estamos con los pases? Como, toma, mételo vos. ¿No? ¿Qué le iba a decir? No, le iba a decir... Ah, le quería mandar un abrazo grande a Agustín Olmos, un amigo que vive en Madryn, justamente, y que fue a la primera persona hace cerca de 20 años que me nombró a una bomber. Bien. No sé, allá por la década del 90 me lo nombró. A una bomber me dijo, es un tipo que mete bombas y bla, bla, bla, a las empresas de tecnología, no sé qué. Y a mí me quedó sonando hasta hace poquito. Y nada, lo estuvimos investigando un poquito. Lo convocamos aquí entonces. Tenemos algunas sorpresas para el día de hoy, ya que es nuestro segundo programa aquí en Radio Malembe. Otra vez, mil gracias a Tornero, que no solo ya nos ofrece el espacio. Sí. Se lo estamos usurpando lentamente. Me está dando vergüenza. Yo ya dejé un cepillo acá. No lo sabe. Se está enterando ahora. Yo me traje una mantita. Sí. Nos brinda asistencia técnica. ¿Qué más? Si pedimos algo más es de pura ingratitud. Sí, bueno, sí. No vamos a ser ingratos y vamos el a el otro día nos acercó un disco de Paul, John y Mary. Sí, que así con brutal ignorancia dijimos, ¿quiénes son estos? Como Tim, Doc y Harry, como dicen. Bien, el Luna Bomber. Entonces, vamos a comenzar. Theodore Kaczynski. Nació el 22 de mayo de 1942, seguimos en este año, el año del nacimiento de Hugo Mujica. Hace muy poquito, entonces cumplió 80 años, le mandamos, si nos está escuchando... Feliz cumple. Uh-huh. Bien, feliz cumple, Ted, te mandamos desde aquí. Nos encantaría hacerle llegar el premio que tenemos para hoy, sí. Que ya vamos adelantando. Hoy este programa tiene premio, uh-huh. No solamente el premio de escucharnos, eso ya es un premio en sí mismo. Sino que hay un premio material. Qué fe, ¿eh? Eso es un... Le pone onda. Sí. Está bien, hay que levantarse la autoestima. Sí. Nace, decíamos, el 22 de mayo del 42. En Argentina, en ese momento, en ese mismo día que él nace, se está celebrando el Día de la Escarapela. No ofrece mucha información esto, pero es una coincidencia patriótica que ha sucedido hace escasas semanas. Ted hacía su presencia en este mundo, en la enorme ciudad industrial de Chicago, en Illinois. Mire qué forma de decir que nació en Chicago. Es parte de la segunda generación de polacos estadounidenses. No la primera, la segunda. La guerra, ¿qué guerra? Ya a esta altura del partido, si decimos la guerra, sabemos que es la segunda. De un modo u otro va a estar presente en su vida. Sabemos que en las ciudades industriales reconvirtieron la matriz productiva para el desarrollo de armamento y esas otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo bélico. Así que mientras el mundo se estaba yendo por la alcantarilla, en Chicago era un tiempo de alegría económica porque la guerra trae beneficios también. Uh-huh. No para los que la sufren, claramente, ¿no? Claramente. Si sos parte de un conglomerado industrial en Estados Unidos, más precisamente en Chicago, Illinois, posiblemente algo de ese beneficio te caiga. Uh-huh. Beneficios, vamos a ponerlo entre comillas, sí. Y después vamos a ver que Ted no lo va a poner entre comillas, lo ajá. Va a poner en un paquete y lo va a mandar por correo. Por eso decimos que casi de manera contradictoria, mientras el mundo se desangraba, Chicago pasaba unos buenos momentos económicos. El padre de Ted, ya fue el Theodore, le decimos Ted, uh-huh. Theodore Richard Kaczynski y Wanda Teresa Dombeck. Asumimos que es Dombeck, no Dombeck, porque nuestro pronunciamiento del polaco es más bien limitado. Ella era su madre y sospechamos que por la propia idiosincrasia yankee, o bien le decían Junior, ya que compartía nombre con su papá, o bien, como ya lo bautizamos aquí, le decían Ted. De la segunda opción estamos completamente seguros. Ted fue al colegio de educación elemental de Sherman, en Chicago, hasta cuarto grado. Hasta cuarto grado. Después... pasa al más al colegio más prestigioso, que el Elemental School, claro. De Chicago. Ya le ponían Elemental, digamos. Claro. ¿No? ¿A qué escuela? Y yo al Elemental. Imagínense. No, bueno, todavía no se van a imaginar porque hay un dato que todavía no hemos dicho. Pasa al Evergreen Park Central para cursar de quinto a octavo grado. Se ve que tenían ahí la EGB que estuvo en Argentina, en España. EGB3. Son unos adelantados, sí. Los yanquis. Y se va a dar algo que va a ser definitivo. Ya en esta primaria, en el Evergreen Park Central, va a haber algo que es definitivo. Va a ser determinante. Y determinante es una palabra fuerte, pero que la vamos a usar. Sí sabemos que va a suceder uno de esos hechos que van a ser puntuales. Una divisoria de aguas. Le hacen a Ted el test de inteligencia. Veo que a los yankees le gusta medir, ¿no? La gente en Estados Unidos debe andar con un metro, con calibres, con todas esas cosas para medir, ¿no? Uh-huh. Con los niveles para poner las repisas derechas. Sí. Por eso inventan esos sistemas de colocación de pisos tan fáciles, ¿no? El Durlock. Sí, sí, sí. Bien. Le van a hacer el test de inteligencia y van a medirle la inteligencia. A ver, Ted, le hacen la prueba. La inteligencia, sí. ¿No? ¿Qué cosa eso es? Digamos, eso sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Hay gente que lo sigue pidiendo. Haceme un test de inteligencia. Les gusta mucho esto a los yankees de los test, de cuantificar, de las pruebas estandarizadas y demás. Sí. Eso actualmente también se hace en la República Argentina. Hay unas evaluaciones que se llaman operativo ONE, creo que eran unos No One ONE. Habían otros operativos Aprender o algo por el estilo. Ajá, sí. No me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, sí, que eran pruebas estandarizadas para todos igual, como sin ningún tipo de contextualización de los conocimientos, nada, ¿no? Cero de eso. Nada de construcción social, de nada. Sabemos que esto después le va a dar material a los Leuco para que hablen de la educación en algunos canales que andan por ahí. Bueno, le hacen la prueba. Tiki. A ver, Ted completa, pum, completa, hace el multiple choice, mide, ubica figuras geométricas en un plano. ¿Cuánto le da? 167. Upa. La gente en este momento, por lo menos la gente que no está comprometida, o mejor dicho, está interiorizada con los sistemas de medición de inteligencia, y dicen, ¿y eso qué significa? ¿Le da mucho o le da poco? Bocha. Bocha le da. Le da bocha. Es zarpadamente inteligente, Ted, según el test que le han hecho. El término técnico es alta capacidad intelectual. Y está a dos categorías del tope del cuadro. ¿Sí? Está ahí, rankeando muy, muy alto en su pulenta índice de inteligencia, IQ, en su sigla en inglés. Y como le pasa a las personas que portan alguna marca de distinción, fue dejado de lado por su grupo. No, con este no, ¿qué te vas a juntar con este? 160, ¿vos cuánto tenés? 90. No, este chabón es un embole. Es un embole. Jugaba, me imagino, al cubo mágico, ¿no? Eso, 2 segundos. El otro día, voy a hacer un inciso que tiene poco que ver con Ted. Vi una cosa extraordinaria. Un muchacho colombiano estaba haciendo malabares. Ya para mí hacer malabares es una coordinación inmensa. Mientras hacía malabares con el cubo Rubik, los iba armando con la mano izquierda. Armó Yo no podría hacer ni con uno solo. No he podido nunca. Bueno, cerramos el inciso. Lo dejaban. ¿Cuánto le daría el test de inteligencia al muchacho colombiano? Y yo entiendo que es por lo menos unos 160. ¿Como Ted? Como un cacho menos, porque Ted vamos a ver que es zarpadamente inteligente. Así se lo anotaron en el diploma, zarpadamente inteligente, con su término equivalente en inglés. Bien, decíamos, le dio, Ted de repente fue etiquetado como el inteligente, lo dejaban de lado, no lo invitaban a los juegos, es más, la pasó mal en la escuela. Burlas, golpes, chanzas, chistes. Imagínense el hostigamiento que sufría Ted únicamente por ser el inteligente. Saltarse de grado, que esa fue la respuesta oficial para su capacidad intelectual, solamente le trajo más dolor y pesar. Porque además, nos podemos imaginar que se aburría en la escuela. A ver, teorema de Pitágoras. Dale, tic, oh, de nuevo, vez, el da. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, es igual a... No me sale el teorema de Pitágoras. Bien, Ted, eso... Basta. A ver, pero grafica... Basta, dijo Ted. Sí. Pásenme de grado. lo pasaron de grado. Tampoco eso fue una solución para sus problemas. Ted se siente solo. Ted se siente fuera de lugar. Y de niño, Ted le tenía miedo a la gente. Claro, si los que tenía cerca eran puras broncas que le traían. Realiza sus estudios en la prepa, en el bachillerato, de Evergreen Park Community High School. Por supuesto, nos imaginamos la descosió en algunas clases. Principalmente en una de ellas le fue muy bien y es en la clase de matemáticas. Y esto es función cuadrada. Oh, no, pero esto yo ya lo vi. Función cuadrada. A ver, función trigonometría. Socatoa. A ver, seno opuesto sobre la hipotenusa. Bien. La descosía en la matemática. Ted la tenía atada. Le resultaba así, muy fácil, muy sencilla. Cero problemas. Posta, cero problemas era para Ted. No era un desafío la matemática. ¿Cuál fue la opción? La solución que encontraron. Ted, vas a ir a otra clase. ¿A cuál? A la de los avanzados. Y vemos que hay todo un sistema de clasificación en el sistema yankee. Acá, los avanzados. Acá, los, podríamos decir, rezagados. Aquí el promedio. Entonces, si uno es promedio, si además es blanco, si además es heterosexual, descendiente de, ¿cómo sería? De la línea inglesa, ¿no? No va, ni se te ocurra ser latino o no, negro por favor. En Chicago, Illinois. Ahí la vas a pasar bien. Sí. Si tu viejo es médico, joya. Bien. Ted no entraba en estas clasificaciones, entonces lo mandaron ahí. Paz. Siempre va a entrar en una clasificación porque siempre va a haber un lugarcito. Una etiquetita. Una etiquetita le van a poner. Con algunas clases extra de lengua, de inglés, por supuesto, ¿no? Pudo terminar la secundaria antes. Y sí, estaba re aburrido, terminó la escuela antes. No sabemos si tuvo el baile de graduación. Ese momento, ese paso, esa transición que va de la juventud a la adultez, ¿no? Es un rito importantísimo en la cultura yankee, según lo atestiguan muchísimas películas, ¿no? Hay una que se llama Josie the Grouse, que habla de lo mismo. No creemos que haya tenido su baile de graduación, así que Ted terminó la escuela sin la gloria de haber terminado en conjunto. Con 15, 16 años, ahí como avanzado, sin encontrar gente que le cierre un poco, ¿no? Solo. Iba a las clases avanzadas de matemática solo. También ahí se daba otra cosa, que era una competencia feroz dentro de los avanzados, claro, para ver quién era el más aplicado, quiénes avanzaban en las olimpiadas de matemática y todos esos sistemas de competiciones y de medallas que tanto le gustan al sistema educativo y al mundo entero también. Iba a decir al mundo yankee, pero al mundo entero también le gustan las medallas. Bien, a los 16 años termina la escuela. Hay que decir que no avanzó tanto. Porque ¿a qué edad termina? Los 17, ponele. Claro, sí, lo habían pasado un año, pero después aparte lo habían mandado dentro del grupo de los capitos. Sí. Sí. Capaz hay que ver cuándo cumple años y que allá vio es verano, invierno, es distinto a nosotros. También, hay que ver eso. Bueno, bien, termina antes. Y luego, esto es otra cosa. Me da bronca. Luego de los exámenes de admisión. A él también. A él también. Sí, yo me enojo y como. Pero Ted se enoja y hace otras cosas. Luego de los exámenes de admisión y toda esa cuestión de las universidades yanquis y las universidades chilenas también. Hay un libro muy bueno de Alejandro Zambra que se llama Facsímil, que toma la estructura de los exámenes de admisión de las universidades chilenas, de la parte de lenguaje, perdón, y el tipo retoma esos discursos, esas estructuras, y construye un libro que es impresionante, Facsímil de Alejandro Zambra. Pasamos el chivo ahora. Bien, hace los exámenes, los pasa, y lo ficharon para estudiar ¿en dónde? La universidad. En la uni. La gran universidad. La uni. Harvard. En Harvard. hay que sacar mucho puntaje para estudiar en Harvard. Si hay alguien que está escuchando en este momento va a ser el presente en el que el audio esté sucediéndose. Así que no vamos a poner fecha. Bien. Si alguien está escuchando en este momento y no sabe cómo funciona esto, hay un sistema de puntaje. Vos aplicás, te anotás, quiero estudiar en Harvard, en tal, en cual, y depende del puntaje que te saques, entrás o no. A mayor uh-huh. puntaje, mayor posibilidad de elección. Por supuesto, todos quieren ir a Harvard. Y TED no era la excepción. No era la excepción. Ahí tomó clases de lógica con William Kine, que como todo el mundo sabe, es un capo de la lógica. Como todas las personas que están en Harvard. Claro, o sea, para estar en Harvard tenés que ser un capo de la lógica. De la lógica o de la disciplina en la que te manejes. Ponele. Que son todas lógicas. Igual. Sí, sí, sí, sí. Seguramente. Todas mensurables, seguro. Sí, sí. Ponele P, entonces Q, no P, no Q, no, eso es falacia y todo eso. Bien, William Kine era un capo de la lógica, un tipo muy sensato. Uh-huh. Era William Kine. Sí. Y Ted fue uno de sus estudiantes más brillantes. ¿Cuánto se sacó? Está este programa de hoy como muy numérico, ¿no? Sí, porque sí, nos toca esto, ¿qué va a ser? 98.8. Radio. ¿Qué radio? De la Fogón un cachito más. Sí. Ahí. 98.8 fue la nota que se sacó Ted en lógica con William Kine. Una bestia. No sé en qué se debe haber. Escribió mal su apellido. No, no subrayó examen de lógica. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué le puede ir mal a alguien que se saca 98.8? ¿Por qué parte no? Tanto. Ponele un 10, ponele un 10. Por mucho menos ponele un 10, sí. Bueno, no, 98.8. Yo creo que le faltó esforzarse un cachito. Ahí Ted se confió en que era uno de los alumnos más brillantes de William Kine. Yo creo que si hubiera sacado el 10 y estiraba un cachito más el esfuerzo. Porque al 10... En Harvard se llega únicamente con el esfuerzo. Claro. En Harvard ahora la gente no quiere estudiar. Formó parte del grupo liderado por el psicólogo Henry Murray. Ay. Henry Murray. Psicólogo. Harvard. Atenti. Murray. Son muchas palabras claves que desembocan en, me animo a agregar, Estados Unidos. La psicología norteamericana. Mucho experimento, ¿no? Mucho experimento. Les encanta el experimento. Sí. Hay un experimento que va a bancar, va a poner la platita tiki, tiki, tiki, uno arriba sobre otro. ¿Quién? La CIA. ¿Le gustaban también a la CIA esos experimentos? Sí. Recordemos la otra vez cuando hablábamos del LSD, que la CIA bancó también experimentos con el LSD para ver hasta dónde se podía llegar a enloquecer a una persona. Sí. Tenemos también a un autor de ciencia ficción que es Cordwainer Smith, que era el seudónimo, no me acuerdo el nombre Cordwainer Smith, y él trabajaba para la CIA haciendo estos experimentos. Claro, la ciencia ficción para Cordwainer Smith era como un realismo brutal, en realidad. Sí. Bien, la CIA, bancó un realismo no mágico. No, no, no, no. Un realismo tecnócrata. Uh-huh. La CIA entonces banca unos experimentos. ¿Escuchás bien? Se escucha como un ruido, ¿no? Están metiendo interferencia, uh-huh. ¿Eh? Sí. No. Sí. Está bajando internet. No es la computadora ni la placa que trajimos nosotros. Eso no. Debe ser la CIA que escuchó algunas palabras claves en internet y ya nos empieza a distorsionar la señal. Sí. Esto es un sabotaje. Llamémoslo como lo que es. El experimento consistía en lo siguiente. Un grupo de estudiantes, entre lo que estaba Ted Kaczynski, debían discutir sobre filosofía. Hasta ahí alguien diría, bueno, qué interesante. Qué bien. Qué bien la CIA. Qué bien la CIA. ¿No? Bien. Es raro. Qué bueno, bien, mira cómo filosofía. Sí, sí, sí. La CIA hace ¡zrac! Puñal bajo el poncho. la verdadera cuestión, con la CIA nunca la verdadera cuestión es la que aparece. Uh-huh. La verdadera cuestión es que se ponía caldeado el asunto, esas discusiones. Claro, hay gente, buscaban perfiles, ¿no? Perfiles, sí. Mm, a ver, tiki tiki, iba levantando presión, mirá, el asunto. Sí. Che, Nietzsche, tal cosa. No, ¿qué tal otra? ¿No? No. Así, hasta que de repente uno se levantaba, se ve que era fan de Nietzsche o algo por el estilo, y el asunto se ponía recontrapeludo y había una serie de maltratos y humillaciones. Hablamos y decimos de nuevo esta palabra, humillaciones, recibían quienes estaban ahí. ¡Vos callate! Y claro, le ponemos la barbaridad que querramos. Sí, sí, sobre todo también para la gente que me imagino, ¿no? Quizás como que encontraban un perfil de, este que medio antisistema. A ver, busquemos un poquito más, apretemos un poquito más ahí, ¿no? Sí. A ver cuánto aguantaban, ¿no? Y esto terminaba doblegando a cualquiera. Durante la prueba, yo me río, pero es tremendo esto. Mm. Los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos que ¿qué cosa hacían? Monitorizaban sus respuestas psicológicas. A mí me sorprende esto. Me reía porque, che, al final, ¿qué filósofo hablaba de atarme a una silla? Bueno, claro. Como decía Platón, era como una especie de alegoría de la caverna, en realidad, lo que estaban llevando adelante. Bueno, los ataban a una silla y los conectaban a electrodos a ver cuál era la respuesta psicológica. Me lleva a pensar igual a qué entienden como respuesta psicológica, otra vez conectados a un polígrafo, a ver. Totalmente físico. Totalmente físico, todo mensurable. Mientras se los mantenía en una sala con focos y un espejo de doble vista. La CIA, sí, claro. ¿Qué querés? Bien, todo esto era filmado y grabado en audio también, ¿sí? Tenían el audio y el video. Y más tarde, esto es espantoso. Se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira impotente. Los grababan, después se los pasaban, ¿no? A ver, vamos a ver esto, a ver cómo te portaste el otro día cuando te preguntaba sobre qué opinabas de el sistema capitalista. Claro, a ver. Y los volvían a ver. Dicen a quienes vieron estos videos que las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable contra todo lo que podríamos pensar después de haber visto algunas fotos. Pero claro, si veíamos bien esas fotos, esa secuencia de esas fotos, hay una foto donde ya se empieza a ver un cambio. Sucede en el año 62. Un rictus, ¿no? Una angustia. Hay una angustia profunda que se hace manifiesta. Antes de eso, se decía que Kaczynski era emocionalmente estable. Y los abogados de Kaczynski, porque en algún momento va a necesitar abogados, Ted Kaczynski, atribuyen parte de su actual inestabilidad emocional y aversión al control mental a su participación en este estudio. ¿Qué le decían a Ted Kaczynski los de la CIA cuando le iban conectando los electrodos? Le decían algo así como: bienvenido a la máquina. We'll be right back. Ese es el acto en la universidad. Sí. Cuando le están entregando el diploma. Sí. Sí, ahí se escucha la gente. Él está como... No está bien. Solo, está, ¿no? Bien. Está solo, sí. Era Pink Floyd. Welcome to the Machine, que no es bienvenido a Machine. También, igual podría... Le damos la bienvenida a Machine. También, bienvenido a Machine, pero bienvenido a la máquina, ¿eh? Sí. Evidentemente le dieron una bienvenida a la máquina muy brava y como para que el tipo no estuviera enojado con las máquinas, ¿no? Tremendo, tremendo. La que está enojada, muy enojada con las máquinas también es Ana Raskowski, que nos ha mandado un mensajito diciendo, por favor, imposible escucharlos por internet, por favor, vuelvan por antena, dice, por una forma más primitiva. Es una primitivista de la radio, Ana Raskowski. Le mandamos un gran abrazo y también le vamos a decir que participa, aunque no esté pudiendo escuchar el programa en vivo en este momento, participa por el sorteo. ¿De qué cosa? ¿De qué? Sí, todavía no llegamos al momento en el que Ted se va al bosque, porque Ted, lo decidimos, lo tenemos que decir. Ted se va a ir al bosque y si decimos bosque, pensamos en algún autor norteamericano. Henry David Thoreau, entonces... Tenemos aquí, lo tenemos literalmente aquí en nuestras manos, lo estamos pasando de una mano a la otra, de una persona a la otra, Las manzanas silvestres. ¡Qué hermoso título! De Henry David Thoreau. Sí. Lo tenemos aquí solamente para poder pasarlo. Así es. ¿Cómo puede hacerse de este libro que nos lo ofreció con pura gentileza y en un acto de pura generosidad, Rubén, de Machine, Machine también y de Puyen, nos dijo, tomá, che, me enteré que van a hacer el programa sobre Ted, quiero colaborar con el programa, un libro de Thoreau, ok, le agradecemos entonces a Rubén, tenemos este libro. Algunas personas se estuvieron comunicando por las redes sociales. Bien, en hay una gente de Arabia Saudita incluso, ¿no? Hay gente, contamos eso, un amigo me dijo, che, vos que sos tan primitivo, sos un primitivista de las redes sociales, ¿por qué no haces tales movimientos para que la gente lo vea más? Bueno, a ver, ok, hicimos esos trucos que nos enseñó, hashtag tales cosas, hashtag una bomber, y empezó a comentar gente o bien de Arabia Saudita o de algún país saudí o algo por el estilo, o árabe, o de esa región, porque tenía las letras en... Y yo me asusté. No por un prejuicio de islamofobia o algo por el estilo, ¿eh? No, me asusté por el alcance. La llegada, ¿no? Me asusté por el alcance. Así que bueno, a esa persona... Como que uno está acostumbrado acá, el hoyo, ¿no? Sí, Ana, grande Ana, que siempre banca todas las barbaridades que decimos, pero me asustó. Me asustó de verdad. Así que bueno, también le hacemos partícipe a esa persona... de este libro. Entonces, ¿cómo pueden hacer? 2944-917288, ese es el número de teléfono de Radio Fogón. Hoy sí lo tenemos acá, lo tenemos presente, por eso se comunicó Ana. Y también por las redes sociales de sí, Radio Fogón. De Radio Fogón, Radio Fogón la comunitaria en Instagram, Américo Fogón en Facebook. También la del Mundo Entre Comillas, que se llama así en Facebook y en Instagram, manda mensajitos del tipo, quiero el libro. Nos decía, asumimos que era Esteban, pero puede ser Bisby tranquilamente. Los otros, les otros amigos libreres del Mundo Entre Comillas, che, si me gano el libro, ¿cómo lo van a mandar? Que no sea por correo. Bueno, veremos cómo hacemos. Así que ellos ya están anotados en este concurso, en esta tómbola por el libro de Thoreau, Las manzanas silvestres. Manzanas silvestres que no... Ya, el título ya es un regalo. Es digo, un regalo. Un regalo de poesía. Manzanas que no están tuneadas con nada. Son así, son silvestres. La cáscara ahí, sí, es un poco gruesa. Porque son manzanas silvestres. ¿Tiene algún que otro agujerito? Es así. Bien, seguimos. Salimos un toque de la máquina. Vamos a ver si podemos salir un toque de la máquina a la que nos dieron la bienvenida desde que nacimos. Decíamos que Ted se metió en la universidad en el año 62. A los 20 años, a los 20 años. Hugo Mujica estaba haciendo otras cosas por Estados 62. Unidos. A los 19 se fue. Justo, se fue. Está por ahí. Estaba por Nueva York, por el barrio ese loco. Sí, de Nueva York. El Greenwich Village. Uh-huh. Bien, a los 20, Ted se graduaba en Harvard. Mientras Hugo estaba experimentando, Ted se recibía. De toque entonces Ted se recibe, se anota en otra universidad prestigiosa, la Universidad de Michigan. Tenemos que decir que no tiene un ranking tan bueno como la de Harvard, pero está entre las 20 primeras del mundo. Bien, igual. Sí, sigue ahí arriba el chabón. Sigue ahí. Se pregunta la gente, se preguntan las multitudes, ¿quién mide este ranking? Ay, ¿quién no, define? No me lo había preguntado. ¿Quién define cuál es la mejor universidad? ¿Con qué parámetros se define cuál es la mejor universidad? Bueno, eso no nos importa. Sabemos que esas cuestiones apuntan a otra cosa como el rating. En Michigan hace primero el máster en matemática y después el doctorado. PH, que no sé qué significa. Bueno, las ideas, pero eso es otra cosa. Sí. El campo de estudios de Ted fue el de las funciones geométricas. Yo acá hago un silencio. No tenemos otra cosa que hacer que silencio. No, no sabría qué decir. Bien. Funciones geométricas. La tesis doctoral la hizo sobre funciones de frontera. Otro silencio. Silencio originario, decíamos sí, el otro. Sí. Acá hacemos otro silencio originario. Sí. Más allá de lo matemático. Sí, nos gustan, ¿eh? Hay nos, algo más con la frontera. Al menos esa, que haya metido esa palabra. Sí, digamos. Sí, sí. A nivel poético. Funciones de frontera. Ahí el límite, el borde. Salirse. Bueno, Ted. Con estas funciones se pudieron resolver ecuaciones que los más copetudos profesores de Michigan no podían solucionar. ¿Sí? Capo Ted de la matemática. Che, ¿era capo Ted de la matemática? Era capo. Bien. Con Ted se abren las llaves y se avizoran universos posibles. ¿Qué querrá decir eso? Le agarró un ataque de no sé, como de retórica, ¿no? Sí, acá el cronista. Es que deben ser las funciones de frontera. Uno no puede ser el mismo después de conocer las funciones de frontera. Claro. Se avizoran universos posibles. Es tan compleja la cuestión que, escucha bien, Maxwell Reed, un profesor de matemáticas retirado, miembro del comité de disertación de Kaczynski, también dijo de su tesis que, abrimos comillas, es posible que únicamente unas 10 o 12 personas en todo el mundo la entendieran o la aprecien. 10 o 12 personas en el mundo. Hubo censo acá en la Argentina hace unas semanas, no sé cuántos millones de personas somos. Bueno, imagínense en Argentina que solamente 10 o 12 personas entiendan eso. Maxwell dice en todo el mundo. Sí. Cabe agregar a esta cuestión que de esas 12 personas, al menos 2 están en este programa. Usted y yo. Sí. No nos hagamos los modestos. No. A ver, bien, tráemela la tesis. Tráeme la tesis de Ted. Restan otras 10 diseminadas por el mundo. Hay otros tantos en Michigan y por ahí. Dictó clases a estudiantes no graduados. Yo asumo que serían clases particulares. Sí. Che, Ted, no caso una. Vení que te... Bueno. Ganó premios. Siempre el premio. Siempre sí. El puntaje. Publicó artículos. Hay una frase en inglés que le gusta a los yanquis y que refleja muy bien esto y que dice publish or perish, publica o vas a perecer. Hay que estar todo el tiempo ahí en la cresta de la ola. Sí, ¿no? Uno de los premios ganados por sus estudios matemáticos fue de $200. No es tanto. No. A ver, a plata de hoy... Che, loco, mucho Harvard. Mucho Harvard, 200... Mucho ahí arriba, la universidad más grosa del mundo, bla, bla. $200. Tomate, pasamos por acá abajo en el escritorio. $200. Che. ¿Cuántos serían? ¿200 pesos del dólar blue son 4.000 pesos? No, más no, 40. 40 lucas. Mm. Pero, manejamos, o sea, la tesis de TED. Te escribiste la tesis, sí, que entienden 10 o 12 personas en el planeta. Sí, ¿no? Si lo hubieran entendido 8, capaz que cobraba 400. Claro. Vio que a mayor dificultad... bueno. Capaz que, claro, no sos muy popular. No, no. 4 lucas a peso actual, entonces le dieron a TED y... 40, perdón. No seamos malos. No, tampoco. Está bien. El futuro de Kaczynski era prominente, era un futuro... allá, éxito en su carrera con la matemática. Joven, blanco, hombre, del noreste norteamericano. A los 24 años es nombrado como assistant professor, el equivalente a profesor ayudante doctor en otras universidades importantes. Está ahí, ¿eh? Sí. Está ahí. Y vos fíjate que, ¿dónde está? Está en la universidad. Y ahora le ofrecen... en otra universidad prestigiosa de los Estados Unidos, ya no de la costa este, sino de la costa oeste, porque está esta función civilizadora también del este norteamericano, lo mandan ¿a dónde? A la Universidad de Berkeley, en California, que también es una universidad prestigiosa. Es estatal, la Universidad de Berkeley. Esto para los yanquis es un demérito. Sí, ya la deben mirar con feos, sí, ojos. Como está, ¿no? Bien, Berkeley. Pero es estatal, ¿no? ¿Qué sonidos que escuchaba ya? Estaba escuchando sonidos extraños en su cabeza, nuestro amigo. Y sonidos tecnológicos. Sí. No sé si le provocaban tanto placer, pero no podía dejar de escucharlos. Sí. Tenemos ya algunas comunicaciones para el concurso. Bien ahí, bien ahí. La tenemos a Miriam, a Mati, a... Miriam, otra vez, Ana, Esteban, esto algunos son por las redes sociales, Cosmética Cordillerana, no sabemos su nombre, pero eso es su nombre en clave. Ajá. A Euge, a Mariano, a Connie, Ceci, algunas personas estaban apelando a cierta proximidad con alguno de los miembros de este programa. Ah. Del tipo, che, te conozco de algún lado. Te conozco demasiado. Podés dormir afuera. Podés dormir afuera. Llévate el dentífrico y el cepillo a Radio Malembe. Bien, eso ya sucedió. Transparencia absoluta, por supuesto. A Temple Yoga también, que es otro nombre en clave. A Rafaela, a Pato y a Albarracín. Todas estas personas entonces ya están anotadas para apropiarse, leer en este frío invierno, todavía no empezó el invierno pero estamos en temporada invernal, Las manzanas silvestres de Henry David Thoreau, donado gentilmente por Rubén de Machine. Él sí que nos da la bienvenida a Machine y está aquí ya entonces este listado armado. Por supuesto, ¿está cerrado? No. Puedes mandar un mensaje al 2944-917288 y te anotamos al instante. Bien. Decían hace un rato, che, vuelvan al aire. Estamos en eso, Ana. No lo va a escuchar porque internet le debe estar andando mal. Pero al resto de las personas estamos volviendo en breve. Estamos trabajando en eso. ¿Y cómo podemos hacer para que la Radio Fogón de una vez y para siempre esté en el aire, ya no solo del hoyo, sino del resto de la comarca? Simple. Hay rifas en la comarca. Claro. ¿Y qué podemos hacer con esas rifas? Las pueden comprar. Bien. A tan solo 300 pesos y 2 por 500. Nada. Nada. Ni un kilo de milanesas. Cuando te llevas dos rifas. Medio kilo de milanesas. No. Dos rifas para la Radio Fogón. Hay grandes premios, ¿eh? Enormes premios. Que son mucho más que un kilo de milanesas. Sí. Tenemos choris y carne. Carnes de todo tipo. Frutas y verduras, canastas de productos regionales, etcétera. Libros, registros. Material sonoro. Registro sonoro. Un montón de cosas que se siguen sumando día a día a día. La cantidad de premios se va incrementando de manera exponencial. Mientras, claro, estamos en términos matemáticos. Uh-huh. Así que esa es la forma en la que se puede apoyar este proyecto de comunicación comunitaria que es la Radio Fogón. ¿Cómo haces? ¿Cómo te podés hacer de estas rifas? Comunicate con tu fogonera amigue. Un mensajito, che, quiero dos rifas. O también podés decir, che, tengo gente conocida que los escucha y que quisiera comprar rifas. Bueno, también podés vender. Estábamos con Tipper, Babel Control. Babel Control. El control de la burbuja. El control de la burbuja. Suena a ciencia ficción, ¿eh? Sí, y suena a hace muy poquito. Sí, también. Sí. Algo sucede entonces con todo esto. O sucedió algo. Sucedió algo, sin lugar a dudas. En el año 69, renuncia Ted a su puesto de profesor en la universidad más importante del mundo en cuanto a la matemática se refiere. Che, estudias matemática. ¿A dónde desea todo el mundo ir a laburar? A Berkeley. ¿Quién entró ahí? Ted renunció. Hace poquito, voy a salir de esta cuestión, una nadadora argentina con una carrera promisoria renunció a la natación. 22 años tenía. Participó en Juegos Olímpicos. No aguanté más, dijo. Me quiero dedicar a la fotografía. Bueno, capaz. Sí, ¿no? Pero también eso, esta cuestión que tiene el sistema de meternos presión y de tener que ser los ganadores y de tener que estar ahí el número uno, el coeficiente intelectual. Digamos, en un momento no se aguanta más. No. Eso no se aguanta, digamos. Decía Bilardo que el segundo es el primer perdedor. Es espantoso eso. Sí, es muy feo. Es espantoso. Bueno, esta... Muy bilardista. Sí. Sí. Esta chica entonces dejó la natación. Vamos a ver qué pasa con el correo en los próximos días. Y Ted, en el año 69, deja la Universidad de Berkeley, la más importante vinculada con la matemática. Kaczynski dimitió sin motivo aparente, decíamos, en el año 69, a la edad de 26 años. Re joven. Uh-huh. Re joven. El jefe del departamento de matemáticas, J.W. Addison, John William Addison, suponemos, dijo del hecho que era repentino e inesperado. Mientras que el vicejefe del departamento, Calvin Moore, dijo que dada la impresionante tesis y conjunto de publicaciones de Kaczynski, podría haber llegado al día de hoy a ser un miembro senior de la facultad. ¿Saben qué? Dijo Kaczynski. Berkeley le hizo el gesto universal. Sí, tómatela. Tómatela. Yo me voy a la mierda, dijo. Y era un tipo de palabra, además. Sí. Así que se fue Kaczynski de la universidad y también de la ciudad. El proceso de desprenderse de ese mundanal ruido, le vamos a decir, tomándolo a Fray Luis de León. Y recordemos, ¿no? Año 69, el mismo año en el que, de repente, Hugo Mujica también, después de asistir a Woodstock, decide alejarse del mundanal ruido, se va hasta California, hasta San Francisco, y se mete en un monasterio trapense a experimentar el silencio. 7 años de silencio. Hay una constante, entonces, de esta búsqueda de posta, de escaparse. Ah, no, que yo me quiero conformar con poco. ¿Qué conformarse con poco? Quiero vivir. Esto no es una existencia digna de un ser humano, está diciéndonos usted. Así que deja la universidad, deja los premios, va Además, esa cosa, ¿no? De, tomá, vos que vas a ser el mejor, seguí, aguantá porque vas a ser el mejor. Y se le va la vida, ¿qué se le va? Se nos va la vida aguantando. A ver si llegamos a algún lado. No voy a dejar igual de hacer el mundo, entre comillas. Yo espero, Gonzalo, que... aguantemos, pero es algo lindo, ¿no? Sí, sí, acá uno la pasa bien. La pasamos bien. Sin presiones, sobre todo de tiempo, ¿no? De tiempo, ¿no? ¿Qué hora son las 20? Bueno, ¡tum! Se las pica de Berkeley y se va a un paraje bastante solitario. Pero en primer lugar se muda a la casa de los padres en Lombard, Illinois. El lugar es una zona boscosa. Buscamos en internet a ver cómo es. Buscamos en internet a ver cómo es Lombard. Es un territorio muy pequeño, muy boscoso, con ríos, lindo para la pesca. Ted decide finalmente dejar todo atrás, dejar el mundo, alejarse, abandonar la vida que el capitalismo y la época le ofrecían. Chau, yo me voy, no me importan nada, no me importan nada. Y se va. Y decíamos hace un rato el nombre de Fray Luis de León. En un poema dice Fray Luis de León, dice, despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido. No los cuidados graves de que es siempre seguido el que el ajeno arbitrio está atenido. Esto del ajeno arbitrio, ¿qué voy a seguir tu historia? De sometimiento, además. Yo me voy con los pájaros, yo me voy a una cabaña, vivo de lo que cazo, de lo que puedo recolectar, armo una quinta. ¿Qué? ¿Berkeley? Chao. ¿Harvard? Chao. ¿IQ? Me estaba acordando el tema de Pity Álvarez, me voy a ir a vivir a la montaña. Ya que lo nombramos también en el programa anterior, lo seguimos nombrando al Pity Álvarez. Bien, no lo conozco al tema. Después se lo paso. Bueno, podría ser un tema que cierre después del cierre. Bueno, lo vamos a buscar. No sé si tenemos ese... bueno, y si no, después lo escuchamos. Se muda entonces a una cabaña, se muda al bosque, y mudarse al bosque es esto, es una práctica de un tipo que quiere dejar de lado todo el mundo tecnocrático que está marcado absolutamente por la alienación tecnológica. Que esto, lo digamos, con el celular en la mano, viendo los mensajitos que nos mandaron por Instagram, por Facebook, por todas estas redes sociales del control, nos llena de contradicciones. Claramente. Lo asumimos. Hay una serie en Netflix que la hemos visto. Alta contradicción también. Altísima contradicción. Que se debe estar revolcando en su calabozo de uno por uno de aislamiento en la cárcel, Ted Kaczynski. Uno podría decir que ese es el triunfo del capitalismo tecnocrático sobre Ted. ¡Fo! ¿Qué? Tomás, tu historia en Netflix la vamos a contar. Sí, sí, yo sí, creo sí. Que va a haber una vuelta de tuerca después de todo eso. Y que porque, es una victoria parcial. Sí, tanta perversidad no puede terminar ahí. No, tiene que haber una dialéctica, ¿eh? Sí, sí. Se viene el fin de Occidente, me parece. Bueno, la serie además está no enfocada en Ted, que sería lo más interesante. Lo enfocan en el Cana. Uh-huh. A ver cómo es el proceso. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Se muda entonces a la casita y es a partir de la década del 70 más o menos que hace este movimiento. Si Ted viviera en el mundo de hoy, pensarían algunos, quizás las bombas sean un poquito más continuas. La casa donde se muda es muy pequeña, es de madera, no tenía luz, no tenía agua. Decíamos que vivía de lo que cazaba, trampas, rifles, alambres y pozos son los elementos con los que se mantiene. Hay fotos de la cabaña. Sí. Muestran algunas pocas cosas que tiene ahí. Una pequeña estufa, algunos enseres básicos de cocina, una ollita, un coladorcito, qué sé yo, algo para calentar agua. Una lata grande de Quaker, aparece ahí la lata de Quaker bien grande. Un perchero con asta de ciervo, asumimos que a ese ciervo lo cazó él, que lo descarnó. O que encontró las astas ahí tiradas. Sí, capaz. Para mí lo cazó él cuchillo en mano, además, no con rifle. Ah, picante. Sí, picante, sí, sí. Bien, hay una biblioteca. Además tiene una pequeña biblioteca. Le Hicimos zoom a la foto. A ver qué libros tenía Ted en su biblioteca. Tenía un libro de matemática, Los Principia Matemática de Bertrand Russell y de Alfred North Whitehead. Tenía un diccionario, el Webster. Y hay también algo que a nosotros nos encanta. Tenía de Henry David Thoreau Las manzanas silvestres. ¡Epa! ¡Epa! Que es el libro que nosotros rescatamos directamente de la biblioteca. De la biblioteca de Ted. Una traducción ya hecha al castellano. Nos la mandó por correo, no, sí. Ted. De regalo. Sí, sí, así que tenía. Este es el libro que tenía Ted ahí en su libro, en su biblioteca. Lo de la cabaña en el bosque como refugio tiene tradición larga. Hay algunos filósofos que se fueron a la cabaña. Teníamos. Heidegger era uno. Thoreau, uno. Sí. Wittgenstein también se fue a una cabaña. Se hizo una cabaña. Mira. Creo que en Noruega o algo así. Bueno, hay algunos más. Y acá en la comarca hay bocha. Ah, acá también, sí. Cantidades. Bueno, esto de irse, contacto con la naturaleza, la palabra desconectar, ¿no? Mm. Como desconectarnos de la machine. Desde la cabaña empieza su campaña contra todos los órdenes de lo establecido. Es más que una cabaña, un búnker. Sí. Sí, sí, era bravo el lugar. Y sobre todo con el orden establecido vinculado con la tecnología. Y es en este mismísimo lugar, que Ted va a empezar a construir, paradójicamente, el que esté libre de contradicciones que tire la primera piedra, va a construir los artefactos que va a tener como destinatarios principales a las universidades. Bien, buen ojo, buena puntería. Es el número uno. Esto es un acto poético, además. Sí. A las universidades. Váyanse con su intelectualismo a la... Y chao. Era doctor en matemáticas. No es que, oh, no, la universidad, fracasé en la universidad. Era doctor en matemáticas. Y las empresas de transporte aéreo. Repetimos, los blancos principales a los que se dirigía sus cartas bomba eran universidades y empresas de transporte aéreo. De esta cabaña van a salir entonces las bombas y también va a salir el nombre en código. De una vez y para siempre entonces tenemos ahora sí al Una Bomber University. También había bombitas simbólicas, ¿no? Sí. Bombas algunas más pequeñas que iban hacia lugares... Por ejemplo, de venta de artefactos tecnológicos. Sí, computadoras. Computadoras, sí. Y demás, sí. Ah, no, no, por ahí bombas tan conocidas como las que fueron hacia las empresas aeronavales, pero sí que eran simbólicamente interesantes. Sí. ¿No? Tenemos entonces a esto, a Luna Bomber, el UN University A de aéreo, el bombardero de las universidades y de las empresas aéreas. Nos adelantamos un toque a los hechos, pero Ted Kaczynski va a caer preso. Y hay en el derecho penal norteamericano delitos del fuero común y delitos federales. Los atentados contra las empresas de aeronavegación son delitos federales y esto habilita la presencia del Federal Bureau Office. Y nos faltó la palabra investigation. Sí. Es el FBI. Sí. Antes estuvo la CIA en la vida de Ted, ahora está el FBI. Mamadera. Y es en esta agencia la que mucho tiempo después va a armar una muestra con los elementos de criminales famosos. Y hay una secuencia de fotos, una secuencia fotográfica que muestra cómo se desmonta la cabañita de Ted para montarla en el Museo del Crimen del FBI. Qué forros que sí, son, ¿eh? Sí, sí, sí. Bah, no estoy diciendo nada nuevo. No, pero ¿cómo les gusta hundir el dedo en la llaga, no? O sea, te metimos en cara, ¿sabes qué? Además tu cabaña la vamos a hacer museo. La desmontaron, la llevaron en helicóptero y se la fueron a mostrar a él mientras estaba preso un día antes del juicio. No, son una bosta los del FBI. Así que, nada. Lo peor. A ver. Lo peor es un tema de Luis Percival, dedicado a Ted Kesey. Now what has man done? Man can't stand himself for where he's told that he belongs. Man don't understand. Man blames everyone, everyone under the sun. Tell me, what has man become? Man can't help himself. Ahí estaba Luis Percival haciendo The Worst, lo peor. Lo peor, hablando seguramente de la CIA y del FBI. Y lo peor también de esta contradicción, porque este tema se usa en la serie de Una Bomber en Netflix. Sí, y también uno podría pensar en qué parecido a Leonard Cohen que es este muchacho. Sí, ¿no? Yo creo que hace una gala de un modo muy similar. Muy, muy Leonard Cohen. O sea, si vos me decías que era Leonard Cohen, yo te decía... Claramente. Sí. Pues, a ver, no sé, capaz que el tema es de Luis Percival y quizás el tema será grabado por Leonard Cohen. Llámanos al 2944-917288 y decinos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, se fue entonces Ted... Dejó la universidad, dejó la ciudad, se fue al bosque. Mete bombas los sobres enviados a cada uno de estos lugares simbólicamente del progreso. Del progreso y de este capitalismo de avanzada. Ahí va. Y es justamente esto que vamos a tratar de pensar con Ted. Él nos está invitando a pensar en algo. No es uno que tira bombas, qué sé yo. Podría tener otro significado en el subterráneo a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. Podrías ser, bueno, fíjate, la vida en la ciudad, qué sé yo. Pero lo manda universidades, empresas aéreas, empresas vinculadas con la tecnología. Uh-huh. Estas movidas anticapitalistas y antitecnologías... En la meca del capitalismo, además. Uh-huh. Y de las sedes tecnológicas, ¿no? O sea, Estados Unidos. Nos ayudan a ver un poco a ese monstruo enorme desde adentro. Parece un bloque uniforme, ¿no? Parece ser que está todo el mundo contento, que acepta. Aquí hay una aceptación de este modo de vida. De este American Way of Life. Uh-huh. No hay un modo uniforme. Nos hacen creer que es uniforme. Bien. Sí, sí, nos muestran una partecita, ¿no? Está lleno de fisuras, por esas fisuras entran todos, y es fisuras en el sentido, este mundo está lleno de fisuras, en el sentido de rajaduras y de gente fisurada también. Uh-huh. El progreso de las máquinas, de la ciencia, de los números, de las mediciones, es el progreso de una vida que aniquila a los seres humanos. es una máquina de triturar gente. Los pasa por arriba, te dice welcome to the machine, vení. Nos aplasta, nosotros vamos gustosos, nos aplasta, nos consume nuestra existencia o nos lleva a trabajos horribles, alienantes, espantosos. Desde el siglo XIX hay una corriente que va a pensar en cómo enfrentar a esta bestia enorme, que primero con la máquina de vapor y después con todo el avance de la técnica va a llevarse adelante personas, trabajos, conciencias, modos de vida, tradiciones, todo. Es la topadora. La imagen de la topadora es una imagen ridícula, pero eficiente también, ¿no? Con estas imágenes de las topadoras avanzando por el Chaco para la extensión en un primer momento de los algodonales y ahora de la soja, es la misma topadora, pero en otra parte del mundo. Acá sería más parecido, la imagen sería una retroexcavadora. Claro. ¿No? Con el tema de la minería, pero va por ahí. Es exactamente lo mismo. Son máquinas fuertes. Máquinas de mucha potencia. Decíamos que del siglo XIX entonces vamos a ver una contienda contra estas máquinas. La revolución industrial va a traer algunos referentes en esta lucha de la alienación. Por ejemplo, William Morris, que va a fundar escuelas socialistas. William Morris va a recuperar las escuelas de artesanos en plena revolución industrial en Inglaterra. Claro. Con la industria textil. Bueno, con eso se va a meter William Morris. Y sobre todas las cosas, con el movimiento ludista. Ludista, ¿no? Nudista, ese es otro movimiento. También. Que se hace en regiones, entiendo que un poco más cálidas. Sí, en Inglaterra, con esa, con ese vaho frío la que bruma, hay, ¿no? Con esa bruma. Sí, ¿no? Una tasa de pulmonía enorme habría con el movimiento ludista. Mucha humedad. Sí. Bueno, no, estamos hablando del movimiento ludista. Este movimiento, decimos, que va a ir en contra del avance técnico. Pero no por un romanticismo del trabajo. Oh, mirá, el trabajo artesanal, qué lindo, qué bello. Claro. No, qué lindo, qué bello, no. Sino que van a ir en contra de la técnica y del avance de la técnica porque es una forma de contrarrestar el avance de las máquinas que dejan a gente sin laburo. Tal cual. No es romanticismo, qué bello. Es parte igual de un movimiento que tiene que ver con el romanticismo, pero con el romanticismo no de ay, qué bello, sino un romanticismo. Qué lindo, los nenes que van a estudiar a caballo cruzando el río. Eso lo vimos hace poquito, sí, ¿no? Sí, mucho no, se ve. No nos referimos en los medios, a sí, eso. Sí, no. Ni a ese tipo de romanticismo. No. Van a ir entonces por este movimiento de atentados contra las máquinas. Sí. Los ludistas eran muy de esa metodología. De salir a romper máquinas. Una metodología que se ve también del otro lado de la frontera, ¿no? Sí. En Gulumapu. Igual, bueno, acá también, ¿eh? Han habido algunas cuestiones allá, bueno, en Machín, justamente. Recuerdo que hay unas roturas de retroexcavadoras. Bien, ahí el espíritu ludista entonces haciéndose presente. Sigue vivo. Hay en el ludismo algunas cuestiones que no están definidas. Por ejemplo, el origen de su práctica. No sabemos cuál es el punto inicial, pero no importa tampoco. Tenemos un nombre o un seudónimo que le da origen a este nombre de ludismo. Ned Ludd. Ned Ludd. Y hay en el nombre algo vinculado con el juego también. Así es. Quizás para darnos a entender que no todo es trabajo. No todo es trabajo. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa, lo único que nos dice es que no hay tiempo para el ocio. Pura alienación y pura tiranía de los bienes. El Gerard nos da una clase magistral en 2-3 minutos de ludismo. Atención, ¿eh? Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego las instalaciones. Lo que allí ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el paisaje. Lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de las masas se desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York. El regrero que había partido del pueblo de Arnold se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante 2 años, perseguido por un ejército de 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland. Maitland y sus soldados buscaron desesperadamente a Ned Ludd, su líder, pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ludd nunca existió. Fue un nombre propio, pergeñado por los pobladores para despistar al general. Otros líderes firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones con nombres tales como Mr. Pistol, Lady Ladd, Peter Plush, General Justicia, No King, Joe Fairbairn, el incendiario. Algunos remitentes aclaraban que en el sello de correos había sido estampado en los mismísimos cercanos bosques de Sherwood. Una mitología incipiente se superponía a una más antigua. Gracias, Gerardo. Bueno, hay inicios, 1811, inicios del ludismo contra la máquina. Queda ya por este... Bosque de Sherwood, ¿eh? Hay mucho, está Robin Hood, claro. ¿No? Hay toda una movida justiciera de los bosques. Sí. Y me gusta también. Sí, sí, me gusta pensar en eso. Sí. Queda en este acto, por este acto, sumado al listado. Sí, de... aparte también mandó un mensaje. Ya había escrito antes. Sí, había escrito antes. Sí, sí, sí. Bien. La tenemos a Amalia también, que está reclamando. Che, anotame, nombraste un montón de gente, yo te estoy escribiendo y no me pones en tu listado de participantes. Está anotada entonces. Ahí va, muy bien. Bien, entonces, podemos vincular la acción de Ted ya no a una práctica, si bien solitaria, aislada. No es una práctica aislada. Sí, pero es solitaria, ¿no? Solitaria, y eso, sí. Y eso tiene mucho que ver con la forma de ser yankee, ¿eh? Sí, muy, una práctica del individualismo. Exacerbada, ¿no? Sí. Exacerbada. Y de la violencia, obviamente, también. Sí. Decíamos entonces... Vinculábamos entonces, mejor dicho, a Ted con el ludismo. Y hay otro punto alto en toda esta cuestión, que también es angloparlante, pero esta vez viene del otro lado del océano, si pensamos con el ludismo, ¿no? Volvemos a los Estados Unidos de Norteamérica. Bien. Y hablamos de la obra de Henry David Thoreau. Otra vez lo nombramos, claro que lo nombramos porque tenemos el librito, otra vez decimos... Enorme título, Las manzanas silvestres, una explosión de sencillez, un librito. Qué lindo, muy hermoso. Una explosión de sencillez. Es verdad. Ojo cuando abra el libro. Sí, a quienes ganen el libro, yo creo que lo tenemos que hacer de ese modo, se lo vamos a mandar por correo. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no hay chance. Uh-huh. Ahora hay correo en el hoyo. Sí, me enteré. Así que pueden ir a conocer la oficina del correo. Bien. Estamos tirando ideas. ¿Por qué? ¿Por qué nombramos esto de que hay correo en el hoyo justo cuando estamos hablando de Luna Bomber, digamos? Es como... Usted dice que somos muy lineales. Y, no sé, como cuando damos la forma de fabricación del ácido lisérgico, no sé. ¿Usted dice que podría mandar ácido lisérgico por correo? Lo dijo usted, ¿eh? Yo no lo dije... Henry David, le decimos. A mí me gusta David. David, porque decirle... es más fácil para después decir lo que sigue. El Thoreau. Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Bien. Henry David Thoreau. Thoreau. El Thoreau. Hablamos de la obra de Thoreau, Walden. Y hay ya una tradición, decíamos, del abandono de la vida material y de la vida moderna. Y un escapismo, un rajarse hacia un modo de vivir más cercano a la naturaleza. Podríamos decir en cierto sentido, que toda esta corriente es rusoniana. Sí. Más madera. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Esto de que el hombre es bueno por naturaleza. El buen salvaje. El buen salvaje. Que la ahí están todos los temas de la renga, podríamos pasar. Sí. Recién ahora me avivo, sí, mira. Sí, es verdad. Claro. El final es donde partir, aunque no sea el título. El tema este de Steppenwolf, nacido para ser salvaje. Claro. Che, cuántos temas se abrieron, Bien. Entonces decíamos esto. Somos buenos por naturaleza, la sociedad nos corrompe y que la vida que llevamos es únicamente posible si nos sometemos a las leyes sociales. Y hay en estas corrientes un rechazo supremo, es un rechazo violento al sometimiento. Detrás de todo esto hay una idea de libertad individual que es superior a todo. Esto que decíamos, yo por sobre todas las cosas. Veníamos discutiendo, voy a contar una intimidad. Veníamos discutiendo camino aquí a Radio Malembe, cepillo en la mano, ya lo dejé el cepillo. Che, pero al final todas estas salidas son individuales. ¿Existirá la posibilidad de un proyecto colectivo? No lo vemos en TED. Quizás podríamos pensar en las comunidades. Claro. No lo vemos en TED ni en ningún lado en Estados Unidos, ¿no? No. Donde cada año hay aproximadamente 30.000 personas que mueren en manos de balazos civiles. Miércoles. 30, es un... mucho. 30.000, un genocidio por año. Es tremendo, ¿eh? Bien, esto. Individualismo al mango. Esta es una forma, es parte también del American Way of Life. Mm. Quizás una de las formas que más triunfa y que sigue triunfando. Decíamos esto. Se da también, y no es casual que esto suceda con fuerza en los Estados Unidos, que trae aparejado un rechazo a todo control estatal. Sí. El Estado como controlador. Así que tenemos, por un lado, la vida al natural, alejado de todo y de todas las personas, y por otro, una especie de protofascismo armamentístico. Estamos ahí un pasito. Contamos otra intimidad de las charlas en estos consejos de que nos daban de internet. Nos aparecían mensajes. Había otro grupo, esto no te lo dije. Uno que se llamaba The Freedom Club. Ajá. Publicaciones, hashtag una bomber. The Freedom Club le gusta la publicación. Yo no sé quiénes son. Pero hay una cosa así, yankee, como... A mí me asustan los yankees. Sí, sí, nunca se sabe para dónde van, porque justamente está, de ahí nace también esta idea de los libertarios. ¡Oh! Lo dijo. De los libertarios en ese otro sentido, sí, tan tergiversado y tan miserable, sí, que encontramos. Como, ¿no?, un individualismo al mango. Uh-huh. De ahí a la justificación de tener armas en la casa, compradas en el Walmart, un pasito... para la defensa personal y todo eso. Y si alguien ve esto una contradicción, se va a espantar si se entera, que, como dijimos hace un rato, que hay en Netflix una serie de Luna Bomber. Hay un documental también que no llegué a verlo. Hay algo de esto también en la película 12 monos. ¿Se acuerda de la película 12 monos? No me acuerdo si la vi. Hay la música que escuchábamos recién, con el Gerard contándonos sobre el ludismo, es de la película 12 monos. También la cortina que se usaba en el programa de tango era de 12 monos. Ajá. Bueno, la convocamos entonces a la cortina de... Claro, esa de que utilizan algo de Piazzolla, sí, un breve fragmento de Piazzolla. Sí. Sí. Tenemos a Ted entonces por un lado rajando la cabaña y por el otro lado mandándonos bombas por correo, lo que se dice un ludita de primer orden. Me parece que llegó el cartero. Tenemos a Rancid para escuchar, ¿le parece? Rancid, a ver. Bomba de tiempo se llama a esto. Ver. Temazo. If you wanna make a move, then you better come in. It's just a feeling, see that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black hole, white shoes, black hair. Back in the hole where they cry, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead, the new king is crowned. Black or white shoes, black and Cadillac. Yeah, the boy, the time bomb. Ahí estaba, tema íntegramente dedicado a Ned Ludd, me iba a salir, pero no es Ned Ludd. También a él. También, a Ted Kaczynski. A Ted Kaczynski. Nos escribe Rubén, nos dice, hay un regalo postdata. ¡Apa! Sortéenlo, cito, que te lo alcanzo pronto, buenísimo el programa, gracias. Gracias, Rubén. ¿Qué nos está ofreciendo para sortear con la gente que se está comunicando con nosotros? De Cristian Ferrer, Los Destructores de Máquinas. Upa, mirá. Me encanta. ¿Cómo hago para anotarme yo en este sorteo? Qué bueno. Bueno, quedo afuera. Subamos entonces este otro Debe libro. Debe ser un libro sobre ludismos, justamente. Los Destructores de Máquinas. Buenísimo. Bueno, las personas que están anotadas entonces participan por... O sobre gente torpe, digamos, ¿no? También podría ser. Sí. Bueno, las bombas y la detención de Ted. La primera carta que envía, la primera carta bomba, fue enviada a finales de mayo del 78 al profesor de Ingeniería de Materiales. Ojo, además, a quien se lo manda. Buckley Crist. Como... sí, con el dedito apuntándolo, sí, mira, vos, para vos. Buckley Crist, de la Universidad Northwestern. No sabemos en qué ranking está la Northwestern, no lo buscamos. Me harté de los rankings. Ya está. El paquete fue encontrado en una... en un aparcamiento, dice nuestra referencia. Podremos decir un estacionamiento. Sí, podría ser. Podría ir mejor, quizás. Sí, de la Universidad de Chicago, de Illinois. Con el remitente a nombre de Crist, que no es el ilustrador. El paquete fue enviado de vuelta a Crist como supuesto remitente. Hubo ahí como una manganeta. Che, así que vuelva a Crist, bien. Sin embargo, cuando Crist recibió el paquete, se dio cuenta que la letra de la dirección no era la suya. A ver, yo... Che, esta no es mi letra, dijo. Che, ¿qué onda? ¿Me mandaron esto? O sea... Raro, esto es raro. Supuestamente soy yo el que lo está mandando... Me lo devuelven, pero yo esto no lo mandé. Yo no lo mandé y no es mi letra. Eso igual solamente se da cuenta alguien que es profesor de Ingeniería de los Materiales. Sí. Yo paso. A ver, dame que te firmo. Sin embargo, decíamos, cuando Crist recibió el paquete, se dio cuenta que la letra no era suya. Obviamente esto causó sospechas y lo llamó ¿a quién? A Terru Marker. Che, Terru. Terru. ¿Qué? Terru estaba ahí meta a tomar mate amargo. Oh. Y Terru, para quien no lo sabe, era policía del campus. Obvio, acá hay una división del trabajo espantosa. Sí. Muy espantosa, muy espantosa. ¿Qué hizo Terru por ser policía? Le toca abrir el paquete sospechoso. Y le tiene que poner el pecho. ¡Pum! Hizo, literalmente hizo ¡pum! Le dañó la mano que... Dice nuestro informante que fue necesaria la asistencia médica del hospital Evanson. Ah, dale, no te pasó nada, Terru. Sí, igual, no, es policía, pero me imagino hasta como una de esas empresas de seguridad, ni siquiera policía. Sí, sí, sí, sí. Pero yo me imagino que hasta le deben haber cobrado la atención a Terru. Bueno, nada. Todo mal. La bomba sí, está... Sí, ni piense en hospitales públicos. No. Buckley Crist se dio cuenta, porque él era ingeniero en materiales, que la bomba estaba hecha de metal que podría provenir de un taller casero. El principal componente era un conducto de metal con forma de tubo o cañón de 25 milímetros de diámetro a 230 milímetros de largo. Un tubito. La bomba contenía pólvora sin humo y la caja y bujías que sellaban en el extremo del cañón estaban tallados a mano en madera. Me encanta este acto de mandarle madera. Sí. Me encanta. Sí, tallado a mano, ¿no? Tallado a mano. Te manda una bomba, pero con un gesto totalmente humano. Sí, sí, sí, sí. Bien, esta fue la primera bomba. Al atentado del 78 le siguieron otros, con cartas bombas dirigidas a agentes de aerolíneas. Y en el 79 colocó una bomba en el equipaje del vuelo de American Airlines. El vuelo era el 444. ¿Cuál era el avión? Era un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington, D.C. La bomba comenzó a humear, forzando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros fueron tratados por la inhalación del humo, que entiendo que a esta altura del partido era lo menos que le podía pasar. Tranca, no es nada, no es gente. Nada. Inhalan más humo en el centro de Nueva York, sí, el viejo. Sí. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que la bomba no explotara. La bomba tenía un altímetro que iba a explotar a los 6.000 metros de altura. Falló. Bueno, no explotó. Buena idea igual. Sí. Como a ver, que aguante, cuando está arriba ahora. Está sí, arriba. Tunga. Es el humo de... Sí, nos está pegando. Oh, vamos a tener que ir a la clínica privada. Dado que atentar, decíamos, contra un avión es un delito federal, el FBI se hizo presente e inventó el nombre de una bomba. Sí, me parece que hay todo... También, en estas cosas siempre hay algo, una especie de retroalimentación, ¿no? El FBI dice, no, esto sí, es peligroso, qué sé yo, y arman más movida, ¿no? Y arman sí. más. Y cuando en realidad capaz que... No sé. Sí, nos dice Ted Kaczynski... No sé si hay tanto peligro en Ted Kaczynski. Nos dice Ted Kaczynski en algún pasaje por allí, ¿cuántos se murieron por problemas con horarios coronarios, ahí está, vinculados con morfar mal? Morfar mal no es comer poquito solamente por no tener plata, sino por las porquerías que se comen, por el estrés... Por el ¿Cuánto? Tabaco, por que el es legal, tabaco. Por el exceso de laburo. ¿Cuántos? Bueno, no, pero se ve que Ted acá metió un dedo en una llaga. Che, te metiste con las empresas aéreas. Uh-huh. Te metiste con la técnica, que uh-huh. es nuestro caballito de batalla. Sí. Nuestro caballito de Troya, me animaría a decir. Bien, el FBI entonces se mete ahí, trazan un perfil psicológico de Ted... que en primer lugar lo consideraban como medio rusticón. Después, esto va a cambiar. Che, seguramente este no terminó ni la primaria. Debe ser algún loquito de esos. Después fueron afilando ese perfil psicológico y llegaron a conclusiones de que, por ejemplo, tenía un coeficiente intelectual muy alto, que tenía estudios avanzados, etc. Uh-huh. Ya vamos a llegar un poquito más en detalle a esto. El agente James Fitzgerald, criminalista que desarrolló refinadas técnicas de análisis de textos, un hermeneuta, podríamos decirle a James Fitzgerald, tuvo un rol importante en la investigación que llevó a su captura y proceso legal. Que es justamente el personaje protagonista dentro de la serie que van a ver en Netflix de Una Bomba. Sí, que no le hace justicia a Luna Bomber, ni a este programa tampoco. No, para nada, lo más mínimo. Hay algunos detalles no menores con respecto a la detención. Fitz, que es como le decían en la oficina del FBI, desarrolló una técnica criminalística apoyada en el análisis estilístico del manifiesto que escribiera Ted. No lo dijimos, Ted escribe un manifiesto que lo publican en un importante diario de los Estados Unidos. En el New York Times. A ver esto... ¿Cómo escribe este chabón? El chabón logró meterse ahí en el New York Times y utilizar como 10 páginas del New York Times publicando todo un manifiesto en el cual deja claras sus ideas neoludistas, podríamos decir. Bien, su posición frente al mundo. Así es. Tiene el manifiesto Fitz, como le decían los yankees, y ve que con este texto algo puede... A ver, ¿qué está diciendo? ¿Por qué usa estas palabras, estas frases? ¿Cómo construye estas oraciones? ¿Por qué usa este refrán de este modo? Se ve que la vanidad le jugó una mala pasada porque... A Ted le jugó la vanidad una mala pasada. Sí. Porque mandó su texto, La sociedad industrial y su futuro, lo que ellos llamaron manifiesto, palabra que no le gustaba a Ted. Sí. Esto no es un manifiesto. Decíamos, lo mandó al New York Times. Y a partir de esto, de la construcción sintáctica, del uso de ciertos términos, podríamos hablar del idiolecto, del sociolecto, de los usos diastráticos de la lengua, de un determinado estilo de escritura académica de también, ¿no? Determinadas formas de citar que estaban de moda en una determinada vez, vio que eso va cambiando todo el tiempo. Sí, porque hay que vender libros. Uh-huh. Todo eso, a ver, este tipo entonces si cita así, seguramente estudió en tal momento porque en esta época se citaba de esta manera, no como ahora que se cita de esta otra. Todo eso fueron pistas que Fitzgerald pudo descubrirlas incluso como pistas para dar otro perfil de Luna Bomber. Entonces ya no era un simple sujeto que suponían que no había terminado ni la secundaria, sino que ya era un tipo instruido, formado, un tipo que había estudiado en la universidad. Este estudio lingüístico de las cartas abrió la puerta entonces que estuvo tanto tiempo cerrada. Estaban buscando estos viejos del FBI evidencia física, como les gusta, obviamente, ¿no? Claro. ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Vos querés venirme con las palabritas que usa el tipo? No, claro. Tomátela. En este sentido, Fitzgerald fue a contrapelo de la... De la criminalística. De la criminalística norteamericana. Iba a decir de la cultura norteamericana, pero después me di cuenta que estaba en el FBI y es muy difícil hacer eso desde el FBI. Sí. Cuanto menos es muy difícil. Sí, sí, bien, sí. Hay una frase que siempre decía, la voy a citar: You can't eat a cake and have it too. No me haga repetirlo. You can't eat a cake and have it too. Que podría traducirse como: el significado de ese refrán es: no podés tirar el centro e ir a cabecear. No podés tener la torta y a la vez comerla. ¿Sí? Bueno, no puedes tirar el Me gusta en la versión futbolera. Claro. Bueno, esa versión futbolera, si Fitzgerald agarrara esta hoja, diríamos, a ver, este sujeto le gusta el fútbol, entonces seguramente, bla, bla, bla, bla, bla, tic, Bernardo Durán. Fuá, sí, qué groso este Fitzgerald. Fitzgerald es capo. Bueno, así fue el proceso, un proceso simplificado, comentamos. La frase aparece en un poema de Keats. La de la cabeceada. La de la cabeceada. No podés meter, no podés tirar el centro y ir a cabecear. Qué grande John Keats. Es capo Keats. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Con un perfil medio fontanarrosesco. Sí. Sí, sí. Cuando Keats publica su poema, lo tratan re mal, le dice, este poema es una cagada, él era enfermero, dedícate mejor a poner inyecciones y poner cremitas, una cosa así. Sí, sí, qué feo. Qué feo, bueno, pero no podés tirar el centro y la cabecear, aparece en un poema. El hermano de Ted identificó este refrán, el de la torta, como una muletilla que solía decir siempre. Uno va por la vida diciendo cosas... yo creo que digo en rigor, o algo así. En la escuela me marcaban como que siempre decía... ponerle del tipo... Bueno, tres. Todo era tripartito. Era en tríadas. No sé por qué, pero... Y alguien me dijo, pero vos siempre decís las cosas de a tres. Bueno, qué sé yo. Aunque sean dos aunque o sean siete. Dos, a veces como era... Decía tres antes. Y después iba pensando que en realidad no era tres, repetía la uno, pero de otra manera. Y finalmente llegábamos al tres. Bueno, el hermano de Ted se dio cuenta que esta frase él la decía siempre. Che, no podés tener una torta y a la vez comerla. Buchón. Medio buche, ¿no? Feo. En la serie de Netflix, es como una casita de clase media, con parquecito, sí. El correo, el buzón que dice Wasiski. Sí. Messi, no nos gusta el hermano de Ted. No. No nos gusta el hermano de Ted. Es entonces que avisa al FBI, porque el FBI es muy astuto y la nota fue publicada bajo supervisión de la Federal Bureau of Investigation. Entonces el hermano avisa. Che, mi hermano siempre decía esto. Mi hermano habla raro. Así. Habla raro mi hermano. Y esto lo decía siempre. Bueno, ¿quién es tu hermano? No, hace bocha que no lo veo. ¿Cómo bocha que no lo veo? ¿Dónde vive? No, que se fue ahí a Machine. Le dijeron. ¿Y dónde está? No, en una casita. ¿Pero qué? ¿Qué tu hermano? No, un día se retiró. Él daba clases en matemática. A mí no sabe lo que me costaba, dice matemática. Ajá. Sí, sí, contá. Contame sí, un poco más. Y no, llegó a tener el doctorado, le dijo. Posta, decía Fitz, haciéndose el wow. Pero Fitz era muy astuto también. Sí, sí, bueno, a ver, me pasas el teléfono. No, no tiene teléfono. No, de hecho no tiene ni luz. Es como que le repugna todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ah. Así que, de ese modo, gracias al hermano traidor, esto es un tópico también la del hermano traidor, gracias al hermano traidor, y quizás también por culpa de su vanidad y por culpa de la escritura, Ted terminó condenado. Y quizás la escritura y la vanidad nos condene a todos. Va a acompañar en este trayecto Rob Zombie con su tema Golpeado contra la muerte. Nos sigue escribiendo Rubén, quien nos donara o facilitara los libros. Ya ahora tenemos que hablar en plural. Y nos dice también que este texto sobre los luditas es justamente el que nos leía hacía un rato el Jera. Así que es muy bueno. Me encantan estas cómo cosas. Van cerrando me todas encantan las estas cosas. Cosas. Me encantan. Es increíble. Bien, tenemos el manifiesto. No le gustaba la palabra manifiesto a Ted, él prefería que le digamos paper. Y estamos en una época en la que está todo épocas de teorías conspiranoicas. La palabra conspiranoicas es despectiva y me hago cargo. Redes sociales que informan cualquier cosa. Perfiles falsos. Transformación de palabras. Y vaya la palabra libertario como ejemplo. En este mismo tiempo, entonces, estamos nosotros y quizás el texto de Ted nos puede servir para pensar algunas cosas. ¿Cómo se llamaba, repetimos, la sociedad industrial y su futuro. La sociedad industrial y su futuro. Quizás hoy se podría llamar la sociedad digital y su futuro. La sociedad posindustrial. Posindustrial. Vamos a sintetizar porque el texto no es breve, uh-huh. Así que le tendríamos que dedicar otro capítulo, pero yo propongo que pasemos a 1943 para el próximo. Sí. Algunos avance. Puntos, avancemos. Avance. Progreso. Algunos, progreso, avance, vamos, en esta época de plena potencia de la técnica. Algunos temas, entonces, de la sociedad industrial y su futuro. El primero que vamos a nombrar, se obliga a la gente a comportarse de un modo que está cada vez más alejado de los patrones naturales de la conducta humana. Esta idea de patrones naturales me hace ruido. De la cultura humana, entonces, ¿cuáles son los patrones culturales? Sí, sabemos que la cultura, de alguna manera, se construye en oposición a la naturaleza, ¿no? Primer tema. Bueno, para esto lo va a desarrollar el doctor, sí, en matemáticas. Una vida alejada de la naturaleza, pondría yo. Sí. En la vida urbana, digamos, ¿no? Sí, una vida alienada. Uh-huh. Dos, tecnología y la tecnología y la sociedad en torno a ella generan una pérdida de libertad en los humanos. Esto, ay, me olvidé el celular. Bueno, aguantá que ya vuelvo. Un ejemplo sonso, pero bien cotidiano. Tercer tema que desarrolla la sociedad industrial y su futuro. Falta de autonomía a la hora de tener metas reales. Este es un punto importantísimo. Esto se ve reflejado en actividades sustitutorias, que son metas en las cuales las personas nunca quedan satisfechas. Como el conseguir un cuerpo correcto, riqueza, autorrealización. Sé feliz, ¿no? Uh-huh. Estas metas han sido impuestas por la sociedad de mercado y no cumplen una meta vital para las personas, lo que se refleja en que muchas otras personas no encuentran un sentido a sus vidas o estén en una constante búsqueda de una meta consagratoria. El que esté libre de pecados que tire la primera piedra, ¿quién no se ve reflejado en alguna de estas? 4. Yo por lo menos sí, ¿eh? Las personas viven en una sociedad industrial que crea necesidades artificiales, las cuales se satisfacen con tecnología para una mayor eficiencia o comodidad. Eso ocurre en el corto plazo, pero en el largo plazo estas necesidades se convierten en necesidades sociales, las cuales la persona no puede dejar igual, al igual que la tecnología. Estamos aquí circunscriptos a una tecnología, atados, presos. Uh-huh. Ya no dueños de la tecnología, como la tecnología no es algo que nos sirve, sino que nosotros empezamos como a servirle a la tecnología, ¿no? Somos sus esclavos. Otro de los temas, el quinto, aislamiento del hombre con respecto a la naturaleza. Esto es clarísimo, esto se ve en las grandes... No nos olvidemos que usted era de Chicago, es un centro urbano infernal, Chicago. Aislamiento del hombre con respecto a la naturaleza. Sexto tema, desaparición de pequeñas comunidades como aldeas o tribus. Esto podemos verlo, ¿no? Ciertos modos de vida que son dejados de lado. Estos eran los temas del manifiesto de TED, un TED que, repetimos, está vivo, está preso, pero está vivo. Y vamos llegando hacia el final. Quizás nos esté escuchando, ¿eh? Quizás nos esté escuchando, le metimos hashtag una bomber, así que capaz que le llega nuestra información. Llegamos entonces al momento de la prisión y los últimos tiempos de TED. Dice una fuente que solemos citar aquí en el mundo entre comillas, que es el sitio infobae.com. Sí, lo usamos mucho, ¿eh? Posta, ¿eh? Mirá, hay páginas de internet, pero se ve que Infobae... Es de las primeras que salen. Usted me está diciendo Aragán. No, usted me para está nada. Diciendo Aragán. Estaba denunciando, denunciando el entongue que hay entre los buscadores. Ok, ah, ok. O sea que fui parte... Los medios más poderosos que pueden posicionarse hacer... primero. Claro. O sea que fuimos, no, me voy a hacer cargo. En este momento fui víctima. Es una víctima. Caí como un chorlito. Cito. Es una víctima. Soy una cito a mi victimario. Luego del largo juicio, la sentencia parecía ineludible. Muerte en la silla eléctrica. Esto es una contra. Es una paradójica. Una paradoja la muerte en la silla eléctrica, tratándose de Ted, además. Sí, ¿no? Alimentada por una central nuclear. Pero sería. Marcaría una gran continuidad con los electrodos que le empezaron a meter a los 17 años. Sí. Y marcaría también una confirmación que la tecnología mata. Uh-huh. Me encantó. ¿Con qué poco se conforma usted? No, sí. Dice entonces Infobae. No tenemos el nombre del periodista. Pero informes médicos dicen, hablan de una posible esquizofrenia. Y los esfuerzos de David, su hermano, el traidor. El traidor, que se llamaba como Henry David Thoreau. Sí. Ah, es verdad. Pero este... Paradójicamente también. A este le gustaba el microondas. Mm. Desembocaron en 8 sentencias a perpetua y en un aislamiento. Bueno, no una, no dos, no tres, no cinco. 8 sentencias a cadena perpetua. Ted... Qué pedazos de forros, ¿eh? Sí. Ahí uno dice, bueno, ahí está todo el espíritu yankee puesto ahí. Vamos a meter con toda cizaña. La fuerza. Toda, sí. Toda, ¿eh? Sí. No hay que guardarse nada. Sí. Yo creo que no lo electrocutaron porque iban a mostrar que al final Ted tenía razón. ¿Qué va a decir David de... Che, mi hermano, que al final estudió matemáticas. Bueno, está bien, 8 cadenas. ¿Qué tiene que ver David en eso? Se dieron cuenta de que ellos mismos estaban plantando una bomba futura. Ted, el Luna Bomber, que atemorizó durante años a su país, nos dice este portal, sigue en la ADX Florence, cárcel federal de máxima seguridad, número 04475046. Para comunicarse a la radio Fogón 2944 en el estado de Colorado. Bueno, Colorado se tienen que poner los forros que le dan 8 cadenas perpetuas. Sí, sí. Ted cumplió 80 años, está todavía en la prisión, tuvo algunos problemas de salud últimamente. Total aislamiento. Qué querido, 80 años. Sí. Hicimos una obra de arte nosotros, le vamos a decir a la gente que la vamos a sortear también, es una obra de arte que vamos a sortear. En la rifa esta que estamos proponiendo para Radio Fogón, es una obra de arte que tiene que ver con un remixado de música que tiene que ver con una bomber. Así que, nada, cuando compres tu rifa, dentro de eso va a estar este premio. ¡Qué impresionante! Con toda música de referida a Luna Bomber. Y vamos a darte un adelanto aquí, ¿eh? Bien, y vamos preparando aquí, nos vamos preparando, sí, para el sorteo. Por favor. Voy cortando los papelitos. El sorteo en este caso de los libros. De los libros. No, no del remixado. No del remix. Vamos a escuchar el remixado. Mientras tanto, usted va cortando los papelitos. ¿Bernardo, le gusta? Sí. Vamos. Me mandaron una carta por el correo temprano. Una bomba. En esa carta me dicen que... Te pusieron una bomba donde la mona jugaba. Pero Chita se salvó, pues Tarzana sí le gritaba. Cuidado, cuidado, cuidado la bomba, Chita. Cuidado la bomba, Chita. Temazo, ¿eh? Temazo. Cuidado con la bomba, Chita. Cuidado, cuidado. Juego a la bomba. Este es más peligroso, ¿eh? La bomba loca. Y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche. Estaba perdido el pelo de cortina, ¿eh? Sí, bueno. No vaya a ser que lo encontremos, ¿eh? musical completamente hecha con sonidos. Los Brujos tenían dos temas: Kanishka, Kanishka y la bomba musical. Es bastante feo, ¿eh? Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Estamos cayendo bajo, ¿eh? Y por supuesto, Gladys, la bomba tucumana. Bueno, así que todo esto se puede ganar la gente que compre la rifa, ¿no? Bien, que premiazo, lo quiero. Llama a tu fogonera amiga. Bien, vamos con el sorteo. ¡Sorteo! vino el fiscal. Vino el fiscal acá a corroborar que sí. Esté todo en orden. Bueno, sí. Va el primero. Las manzanas silvestres para tiki tiki tiki. A ver. Esto posta, ¿eh? Estoy mirando así al horizonte. Tengo los papeles debajo. Cosmética Cordillerana es el nombre en clave del Instagram. ¡Vamos! Asumimos que es de la zona, así que capaz que dice de la cordillera. Sí, yo creo que puedo saber quién es. Ok. Ahí la vamos a rastrear. Bien. Se ganó. Eso, para festejar. Bueno, se ha ganado entonces el... ¿Qué se ha ganado? El libro. El libro Las Manzanas Silvestres. Ahí está. Y vamos ahora a sortear exactamente el libro Los Destructores de Máquinas de Cristian Ferrer, que Rubén nos ha cedido otra vez con tantísima gentileza. Ahí va. Y quien se va a llevar semejante libro es... Miriam. Miriam, muy bien. Miriam. Así que, Miriam, te llevas los destructores de máquinas. Tenemos ahí. Son contactos de las redes sociales. Paradójicamente, en este programa. Bueno, sí, che. Sí, bueno, sí. Estamos así. Estamos acá. Bueno. Bueno. Me encantó che, el compilado. Tardísimo. ¿Qué hora? Son las 3 de la mañana. Hicimos un programa como de 3 horas y media, Bernardo. ¿Qué nos queda? Nada, queda despedirnos. ¿Quiénes bombardearon junto a Ted en este programa? Pink Floyd, Tipper, Rancid, El Gerard, Toró, Rubén Gómez, Cristian Ferrer, Luis Percival, Rob Zombie, y nos vamos a ir con el Cuarteto de Nos, que hace un tema que está muy bueno. No sé si lo habrá escuchado, este contrapunto para humano y computadora. A ver... Está muy bueno. Bueno, hasta el próximo domingo entonces en Radio Fogón, también en Radio Malembe. Mil gracias nuevamente al Turner y nos vemos el domingo que viene. Perfecto. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.

Así cerramos comillas por Radio Fogón.